Hola, buenas tardes. Voy a empezar analizando las ventajas y desventajas del podcast. En mi opinión, el podcast tiene infinitas ventajas y muy pocas desventajas. Las ventajas son que puedes volver a escuchar la grabación que hagas tantas veces como quieras, cuando quieras y donde quieras. Hay un montón de podcasts en la red sobre infinidad de temas y es muy fácil crear uno, con que los alumnos pueden hacerlo sin problemas. Además, con el podcast no hay problemas de derecho de imagen porque solo podemos escuchar la voz y no vemos la imagen de los niños. Posibles desventajas, si es que tiene alguna, podría ser el hecho de que es una actividad que se puede ver, una actividad que puedes ver es siempre más motivadora para los alumnos que algo que solo se puede oír. Bueno, estoy pensando sobre todo en niños con hiperactividad o con algún problema de atención, que bueno, creo que estarían más atentos a algo que se pudiera ver. Bueno, un podcast para mí es un archivo de audio que podemos encontrar en la red y descargárnoslo fácilmente. Y normalmente está en un formato MP3. Si tuviera que elaborar una lista de las posibles aplicaciones de los podcasts en una clase de idiomas, pues sería la siguiente. Podría usar el podcast en mis clases para mejorar aspectos de pronunciación, como hacer una grabación de un niño produciendo dos sonidos similares, como la I corta en milk o la I larga en green, para que después él o ella pudieran escucharse y comprobar si lo están haciendo bien o no. También podría grabar un programa de radio de las cosas que han ocurrido esa semana o ese mes en el cole. Por supuesto, como os mostraré después, se pueden grabar historias en inglés, leídas y practicadas más de una vez por los niños, repartiendo los personajes y preparando previamente los sonidos que le van a añadir a la audición. Sería también muy buena idea grabar una obra de teatro en inglés. También se podrían grabar sus gustos sobre cualquier tema o podrían hablar de su película favorita, sobre su comida. También algo que me gustaría hacer para las futuras fiestas de Navidad es grabar una felicitación en inglés y compartirla con otros colegios y así intercambiar felicitaciones, pero felicitaciones en un podcast y salirnos un poco de lo tradicional. Yo soy mucho de canciones, entonces también grabar alguna canción en inglés, aunque aquí he de reconocer que me gustan más que se vean, por lo tanto una canción con baile, entonces ahí preferiría un vídeo, pero bueno, escuchar las voces también puede ayudarles. Al final de cada unidad, cuando le realice un test o una prueba de la unidad que hemos visto, me gustaría también poder grabarles el examen oral que les hago. Pues así eso me facilitaría la corrección después, puesto que es un poco complicado irles escuchando y a la vez ir tomando nota de sus fallos. Además, no sé, parece que los críos se ponen más nerviosos. Y además tendría una prueba en caso de que el alumno o algún padre quisiera escuchar ese examen oral. Y esto es todo. Ya el resto de la grabación que he hecho con los niños, que se trata de una historia de una de las unidades de sexto, os la paso en otra grabación. Bueno, los objetivos que pretendo trabajar ahí pues son la lectura, puesto que los niños están leyendo esa historia que se llama Chili Trifle, en mejorar su pronunciación, mejorar la entonación y el ritmo a la vez que leen y perder el miedo a la vergüenza, a leer en inglés, que parece que cuando entran en esa edad un tanto difícil, pues se ponen un poco vergonzosos y les da, sí, les da cierto pudor el leer en inglés. Así es que básicamente mejorar la producción y la pronunciación. Muchas gracias.